aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Gelatío, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. Buenas noches, estamos acá en Insomnia. Volvimos. Todos rotos, pero volvimos. Menos Ariel, que quedó ahí, murió. Se cayó del techo. Está en silla de ruedas. Se va a caer, se va a caer. Bueno, muy buenas noches a todos, a toda la gente que está del otro lado, acá en Radio Box 102.9. Estamos en Insomnia de 21 a 23 horas. La mejor programación está ahora aquí, con la Rocola. De todos los meses que estamos haciendo. Bueno, nada, ¿cómo anda, señor Marcelo Galateo? Bien, bien, tranquilo, descansado. Muy bien. Mucho trabajo, gracias a Dios. Por suerte. Tranquilísimo. ¿Qué más se puede pedir? Hoy estamos con música moderna, nueva. Música del momento. Exactamente. Lo que acabamos de escuchar es Miley Cyrus, Flowers. Flowers. Este tema, ella se lo hizo a su ex marido, ¿sí? Es como una renovación de su ser, una evolución personal. Y con su nuevo disco, sacó un nuevo sencillo después, estuve mirando hoy, exactamente hoy. Pero este es un tema que salió y revolucionó las redes sociales. Yo lo conocí por TikTok. Exacto, TikTok fue como la revolución. Y supuestamente, vamos ahora a entrar a la farándula. Este tema se lo dedicó Milei a Fátima Flores. Mirá vos, ¿qué me contás de peluca, eh? Mirá vos, dicen cada cosa, estoy escuchando en la radio. El termo Stanley. Sí. Dicen así, ¿eh? Mirá vos, mi presiguera. Las malas lenguas. Pero bueno, por Fátima Flores, Flowers, Flores. Entonces, cuando él gana, o sea, ganó estas elecciones. Las PASO. Le dedicó ese tema y nadie sabía quién. Porque decía la 540. Decía ¿Qué quiere decir la 540? ¿840? Sí, no sé. Dijo eso. Sí, lo que se habló en la semana fue de Milei y Fátima Flores. Como estuvieron, nosotros no pudimos estar, pero bueno. Claro. Entonces, la primicia no salió la semana pasada. No pudimos estar porque no primero. La primicia. Les explico. Escoliosis lumbar, me acaban de escoliosis detectar. No es nada grave. Es no, algo, no, no, es algo que se va a regular, desvío. Un desvío como soy yo desviada. En la columna. No, pero bueno, con unas plantillas. Se puede corregir. Ariel que se cayó. Tuvimos una cayó mano de un séptimo piso, como la Pradón. Cayó con el culo. Rebotó y se levantó. ¿Está sano y salvo? No, por suerte sí, pero bueno, hoy estaba cansado. Es lunes, toda la semana muy entera. Lunes. Muy lunes. Pero nosotros bueno, tenemos la primicia acá. Para arrancar la semana. Tenemos dólar blue, dólar... dólar todo. 11-64-00-7-0-4-7. Dólar Apache, ¿está el dólar Apache? Escúchame, vos enojado. Sí, no me gusta ganar ¿no así. ¿No te gustó? Con robo, no. La verdad que no estoy pero igual a mí me... ¿Sabés qué? Pero ganaron. Sí, te robaron tantas veces. Bueno, pero no, ¿viste? Escúchame, a mí me gusta que esté Tevez. No te digo Tevez, que nunca haya robado a Independiente, pero así, alevosamente. Escúchame, no. A mí me gusta que esté Tevez. Yo lo apoyo mucho a Tevez. Yo también, hay gente que no, pero a mí no me desagrada. ¿Por qué no pensás que no apoyan los hinchas? Y porque los fanáticos, porque de Boca, que esto que el otro, pero bueno. Pero el tipo está ahí, vos lo ves y a mí gratis encima. Gratis. No cobra por 6 meses. Hasta fin de año. Hasta fin de año. Yo creo que va a salir adelante. Ya con esto es como que dio un paso, no como... Lloraba el nenito en la tribuna, todo con el papá. Sí, porque luego de escuchar al padre pero llorar que, a también. A lo que llegó Independiente a festejar la mediocridad, ¿no? Festejar bueno, y eso, por por eso un te partido, vos. A ganar un partido. Bueno, pero venían mal. Con un penal que no fue. Fíjate lo que se festeja, bueno. ¿No? Antes festejamos Libertadores, bueno, ahora festejamos ganar un partido. Lo que pasa es que venían mal. ¿O no? No, estamos mal, no, venía mal. O sea, re mal. Sí, estamos re mal. Bueno, con esto es como que repunta. Vas a ver que va. Tiene que ganar los 12 partidos. Estoy muy segura que Tevez saca de Boca perdió a Pipa Benedetto, que yo no lo puedo. No lo soporta. A Pipa Benedetto. Le pegó al hijo de Gallardo. ¿Le pegó al hijo de Gallardo? ¿Le quiso pegar o le pegó? No vi muy bien. Pero se le fue ahí, creo ¿sí? que le pegó. ¿Qué onda? ¿Lo sacaron? El arquero le atajó el penal a Benedetto. No es que lo erró, lo atajó el arquero. Lo atajó, claro. Le puede pasar a cualquiera. Perdió Boca, ganó River. Ahora el miércoles la revancha. Ya Mariana está poniendo Boca Racing, va a estar hermoso. En la cancha de Racing. Sí. Van a estar a full lo de Racing, ¿eh? Yo hincho acá, como dice el amigo, hincho por lo de Racing. Así que bueno. Sí, bueno. Y bueno, y sí, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No, él no, pero bueno, pero ¿por yo qué? Vi gente de Boca gritando goles de River, Bueno, el Tano, pero vi gente... Pero menos por River. Vi gente en la tribuna de Boca. ¿Y por qué vos por cuando Racing? Fue... Porque está el clásico que no queremos que llegue Boca a ganar la séptima copa. Es por eso. Pero no puede pasar todo. Así que no le gana al Palmeira. Escúchame. Es el folclore del fútbol. Olvídate. Además son nuestros vecinos, los de Racing, nuestros hijos, yo todo. No hay quiero, que alentar. No. Yo no quiero a nadie directamente. Sos mala. Soy mala. Sí. Yo la verdad es que me pone contenta lo de Tevez. Sí, esperemos que yo siga por este camino. Yo creo que hoy lo vi con la campera de Independiente y me dio un buen aspecto. ¿Cómo cambia, no? Antes con esos colores parecía... cambia el aspecto. No, está más grande Tevez, está como más... Yo creo que no le dan mucho... Hay gente que no lo quiere, ya de por sí. Estuve leyendo comentarios en la página de Independiente, pero la realidad es que hay que agarrar un club que está medio... Una papa caliente. Que se está a punto de... Y sin cobrar. Eso me parece perfecto. Con todo el dinero que tiene él, que podría pedir. ¿Con De Michelis pasó lo mismo? Yo te preguntaba ayer. No, De Michelis no, gratis no. Escúchame, pero ¿no pasó lo mismo en sentido de que no tenían fe en creo la que no, de es verdad. Michelis? Creo que no tenían muchas. Sí, bueno, pero igual. Está bien. Pero te digo, como ya venían con Gallardo, Claro, no, y es otra cosa, pero dicen que es el equipo armado, pero se bueno. Le escuchaba la estatua de River. Gallardo. Por eso te digo. Si la estatua, ¿te acordás? La estatua de Gallardo la sacaron. La limaron, pero la sacaron igual. No, un desastre. La sacaron, me parece, no está mal. La habían llevado para remodelar. Nunca más la trajeron. Sí, las manitos eran de un nene de 5 años. Y bueno, ni hablar lo otro. Pero bueno, llamanos al 11-64-00-7047. Un kilo de carne estamos sorteando. ¿Te imaginas? Sería buenísimo, un kilo de asado. ¿Le va a salir caro el asadito a la chica no esta? Sí, de... estamos esperando el asado. De inadaptado, ¿eh? Sí, claro, la carne, hace un mes estaba accesible. Hace un mes estaba accesible, ahora está... Ahora creo que se le complicó el asado. Se le complica, para... por eso no te dicen nada. Dicen, esto van a comer por eso dos. Se hacen las tontas. Sí. Saludos para la gente de inadaptados. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com y si no te bajás la app y re no pesa y hoy nada. Y pueden pedir temas al 11-64-00-70-47. Y estamos con el sorteo del tatuaje hasta que se cumpla lo que queramos. Sí. Con gente que llame. A llegar a 1000 mensajes, a 1000 mensajes, sorteamos. Ahí los sorteamos. Entonces el 11-64-00-70-47. 21-10, 13 grados, día frío el de hoy. Ay, volvió el frío de la mañanita, estaba fresco. Estaba fresco, oh. Había viento. Ahora también, 13 grados.4. Exactamente. Así que bueno, qué mejor que escucharnos a nosotros hablando tantas cosas importantes. Vamos a ir al próximo tema, a ver. Vamos escuchando. Yo ya lo saco, ¿eh? No me acuerdo. Escuchá. El mejor. Harry Styles. Y después volvemos con más Insomnia. Dale. Comunicate WhatsApp 11-6400-7047. Bien, continuamos acá en Insomnia. Estábamos escuchando Harry Styles, el hombre camaleón de la música. Ah, pensé que iba a decir más el hombre camaleón. No, no, Harry Styles que... El hombre tortilla. Es un chico que, primero que es joven, nació en el 94... Y está con la modernidad. Exacto, muy moderno. Modernidad vieja, porque ya esto, eso ya esto David lo Bowie hizo fue... David Bowie ya hace rato. Pero sí, bueno, está bien para está los bien. Chicos que no lo conocen, que no saben que... Igual los chicos... Porque hay chicos que no saben quién es David Bowie. No. Está bueno que vean todo ese estilo. Es más, mis alumnos, como me tienen ahí y no saben mi apellido, yo a mí me daban como una sonrisa, ¿no? En los trabajos prácticos me ponen Gise Bowie. Me pone feliz. Es como que en cualquier momento me hago el cambio. ¿Te lo puedes cambiar? De apellido. El apellido. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede. ¿Y cómo hago? Al registro civil, va, y te lo cambias y chao. Pero no, sí, Bowie, sí. No sé si será artístico ese apellido. Claro. Me lo voy a cambiar. Porque todo el mundo me dice mi nombre artístico. Entonces, hasta mis alumnos. Gisela. Mariel Lastras. Mariel Lastras. Ah, mira, es verdad. Ah, esa tenés buenísima. Razón. Le saco el nombre a mi mamá. Decí lo que dijo el operador porque la gente no escucha. Que Gisela Bowie Lastra. Ahí está. Pero yo me quería sacar el Lastra directamente. ¿Lastra? Sí, por eso. ¿Sabes cómo me cargaban en la escuela? Oh, dale. Qué malo. Encima yo, a mí no me gustaba que me carguen. Pero es la clase. Siempre fui muy... Te hacían bullying, era bullying sí, eso. Sí. Bueno, Harry Edward Styles, nacido el 1 de febrero de 1994, es cantante, compositor y actor británico. Inició su carrera como cantante en One Direction. ¿Te acordás One Direction? Sí. Que la repegó. Creo que vino a la Argentina e hizo, no sé... Todo agotado estuvo, ¿sí? Y después, él salió del X Factor, que es como el Got Talent. Justo de eso te iba a hablar. Empezó Got Talent Got en Talent Argentina. Y hoy estaba viendo... Todavía no se cambiaron la ropa. No. Sí, con la misma ropa. Mismo, de... Como lo de la voz. Cámbiate claro. La ropa. ¿Tanto te cuesta? Nah, para mí hasta ayer, pues era el domingo de ayer, cumplí, era parte de la semana pasada. Pero me gusta, diciendo, pero algo están entretenido. Están diciendo que es medio bulinesco, que le hacen bullying a la gente. Abel Pintos no me gusta el Mediavilla de ahora. No me gusta. No me gusta cómo le queda y le queda despectivo en serio. Y pero es un personaje. Sí, pero no me gusta. Está bastante maquillado, bien blanquito está. Sí, la pelada la tiene igual todo el cuerpo. O sea, la pelada con la cara la tiene del mismo color. O sea que no hay ningún tipo de... Pero bueno, está entretenido el programa. Lizzie Italiana y te hace reír. La Lizzie Italiana es una genia. Una genia, sí, una genia. Antes de ver los programas sí, de política. Sí, la verdad que no, sí. Pero no bueno, decían que estaban haciendo bullying. Y siempre hay alguno que no tiene sentido del humor. Bueno. Ojo, el Chayanne que vino. El Chayanne fue joda, estuvo bueno. Y sí, después qué más que no. El del Guasón que hacía breakdance. Ay, el del Guasón que hacía breakdance. Cómo me reí con ese. Pobre. Pero fue para pasarla bien el tío. Sí, igual no le molestó para nada que los chistes saquen. Era malísimo, sí. Bailaba re mal y se rió igual, y la pasó ayer bien. Estuvo un chico que hizo como un stand-up, no me gustó a mí. Hizo como un stand-up con todos los programas de la tele. ¿Y sabe a quién me hizo acordar? A Jay Mamón. Claro. Igual. Mamón o estaba el vestido. Ray no. Hall también. Por la Estelita. Vestimenta. Estaba claro. Vestido igual que Estelita. Sí. Sí, sí, sí. Jay Mamón sí. Que desapareció del mapa. No sabemos. No sabemos dónde está. ¿Dónde está? Bueno, nada. En el Got Talent de Inglaterra está una Spice Girls como jurado. Sí. Creo que está acá hay un bailarín, pues no sé, nunca lo había visto. Es el bueno, el coreógrafo de Ricky Martin. Fue. Ah, y de Daddy Yankee. Fue, bueno. Sí, es re tan es joven, reconocido. Sí, tiene sí, una sí, buena sí. Trabajó mucho. Es uruguayo el chico. Mirá. Bueno, después Flor Peña. Flor Ay, Peña, no, no me molesta Flor Peña, ¿eh? La realidad es que no. La Joaqui. La Joaqui, que bueno. Es sí, bueno, tampoco me molesta. El voto popular. Sí, ¿eh? Sí, lindo. A mí me gusta cómo tiene el pelo. Tiene ahora lindo, tiene mejor el color que el está rubio. De moda el color que tiene ella. Sí, ya, es como el que rubio todo el ya mundo. Fue. Ahora estamos con el colorcito ese. Ese color que es del verano. Color Cristina Kirchner. Cristina Kirchner. Hermoso claro. El pelo de Cristina. Lo único sí. Que tiene. Linda, era hermosa Cristina. Cuando era joven. Sí, sí, ahora sí. Está un drupi. Es un drupi. Che, escuchame. Cachetón. Viste que ayer estuvo uno de la. Y bueno, Abel Pintos, la parte profesional. La parte profesional, ahí claro, está. Claro. Analiza los cantos. Ayer, claro, ayer ganó. El pibe este que hizo de la Estelita, Luke sí, Estelita. Ahí lo votaron porque. El nene que cantó una samba que hizo llorar a todo mucho el mundo. Mucho llanto, ¿viste? Sí. El programa, mucha emoción. Perdió este hombre que tocaba la guitarra que no le gustó. No, que tocó con los dientes, todo, no. Eso a mí no le gustó. Eso no le gustó, es como que no. Después la chica que bailaba breakdance. Break on con Flor, Malambo. Malambo está. Bueno, esa también ganó. Después, ¿quién más? Ah, pasaron unos que eran que hacían Kanguyam, que malísimo. También se equivocaron y los sacaron. Los segundos. De las bicicletas. Los también. De las bicis, la familia del circo, la las familia bicis. De las bicis. ¿Y qué más? Sí, me habré caído andando en bicicleta. No, sí. Yo no. No, ¿sabes lo que me pasó a mí? Metí los pies en los rayos. Ah, esa es la clásica. ¿Rueda adelante o rueda de atrás? No, las de atrás, mi iba con mi papá. Ah, te venían llevando y metiste el piecito. Y mira que mi papá me decía, ¿viste cómo era mi papá? No vas a meter, bueno, me decía otra palabra, no vas a meter el pie, que qué sé yo. Va, dicho y hecho, metí el pie. Bueno, lo que se decía antes, se ponía la punta del pie en la horquilla y frenabas así. En OJ, se te gasta. O gastaba. A veces para colear metía el piecito atrás y también... Las zapatillas no te duraban ahí, un segundo. Las zapatillas duraban poco, las OJ... OJ. Y sí, antes cuando éramos chicos usábamos la OJ. Sí, pero OJ de goma con la tira esa de. Ancha. La tira ancha, bien. Claro, antes usaban esas OJ. Bien ancha, no eran como la hawaiana de ahora, ¿viste? Ah, claro. No sé cómo. No me se sale cómo decir el tipo de tela, era como una tira sí, de. Sí, sí, ¿viste sí, la, como la lo de que la... subí la persiana? Bueno, sí, parecido eso. A eso. Y la gente, tu viejo que usaba la OJ de cuero con las tiras cruzadas. Sí, sí. Sí, un sí, olor a sí, pata. Sí. No, mi papá no era de tener olor a pata. Claro. La de las negras. Mi papá no era de tener. Bordeaux venían así cruzadas. Somos de la familia que nos bañamos mucho. Con mi papá nos bañamos mucho. Antes usaba mucho el mocasín de cuero, mi viejo. Ah, mi papá sí usaba. Pero no topper, usaba. La topper de lona. No, mi papá no usaba topper. Sí, la topper, la grandota usaba mi papá, la de. De cuero. De cuero. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Sí. Y los Wrangler. Los pantalones Wrangler que recto. Che, y en la bicicleta se le ponía un globito, una bombita no, para cada no. Ruido de moto. Sí, había un par ahí del barrio que tenían eso, los pibitos. Después la mejor bici, ¿cuál era? La chopera. Sí, con el asiento yo banana. Tenía, pero yo pedí una de carrera. No se podía andar con la de carrera. Te rompía era todo. Era difícil. Además era... Ay, para andar así, que tenía el manubrio así doblado. Para el día del yo no la podía usar pedido. Directamente porque quedaban las ruedas, quedaban un 8. Así te subía, hacía un... No, yo tenía una amiga en la otra cuadra que se llama Laura Mohamed, que sigo hablando con ella. Que los compramos las dos para el Día del Niño, la misma, y andábamos las dos con Rosa. Eran Rosa nuestras bicicletas. Antes acá lo que era Zona Sur era tener las bicicletas Dazan. Y era Dazan, me parece, la mía. Eran las mejores, sí, Dazan. Sí, sí, sí, o Bodei me parece que eran... La Bergottini. No, Bergamasco. ¿No? Bergamasco también. Esa había. La que yo tenía. Sí, esa. Sí, Bergamasco. ¿Mi ¿Para qué? Después se pudrió mi casa porque yo anduve 2 o 3 días después las tiraba. Creo que estaba acá en Calchaquí, ¿era Dazán o Bergamasco? No, Bergamasco la de Calchaquí que veníamos con mi papá. Sigue estando, ¿no? Sí, está en la fábrica, mirá. Qué lindas las bicicletas de esa... De esa... Ahí donde... Bueno, antes estaba donde está el boliche. Claro. Bueno, yo veníamos a comprar acá la bicicleta. Sí, de Bergamasco era. Ah, claro, ahí está. Tenés después, razón. Bueno, mi mamá tenía miedo de comprar bicicleta y me compró una multiuso, ¿viste? Esa que se. Son tan re buenas. La que se doblan, sí. Bueno, la partía cada dos. Le tuve que agregar un caño y todo, porque la partía. Porque era, vos le dabas con era un hacer caño. Willy, subir sí, los sí. El cordón sin levantar, me la decía mierda. ¿Y tu hermano los vagos tenía todo con mountain bike y todo. Mi hermano no andaba en bicicleta. Andaba en patín. No le gustaba andar, era más del patín. Ah, mi hermana claro. Es patín. Patín, igual patín. Que mi prima también le gustaba andar en patín. Estaban parecidos. Qué manera de rasparnos la rodilla. No te raspaba las rodillas, pero entonces no jugaba. No, era muy cuidadosa, era muy miedosa en sentido de bajo, porque mi mamá me hacía. Sí, por eso le hacían bullying. Me hacían bullying por eso. Posta que es así, era re nerd yo. Y yo que usaba los pantalones, cala esta, pantalones de gimnasia con parche de cuero cosido y zapato negro de cuero ortopédico, imagínate. Porque claro, corte pobre. Balá, sí. Imagínate con esa ropa y el guardapolvo blanco. Era un disfrazado estaba. ¿Sabés qué mal que la pasaba? Pero uno le daba bola a nadie. Y en verano mi mamá compraba las bermudas verde limón, flúor. Tu mamá le gustaban los colores. Te gustan los colores. Y los zapatos ortopédicos. Y tu hermana también, ¿no? Claro, los dos. Así que Dani estaba full con los zapatos ortopédicos. Y después usábamos el conjunto de ciré. Los de ciré, sí. ¿Qué te costaba ponerte que tenía el forro blanco adentro? ¿Viste que te quedaba enganchada? Sí. Y no era el astizado, así que donde abría mucho las gambas. Volvió del ciré, sí, volvió. Sí. No. Sí, es verdad. Yo tenía uno color violeta con verde. Tenía. Y las calzas ciclistas que la usan las pibas. Ahora yo tenía, cuando tenía 11 años, tenía esas ciclistas de todos los colores. Me compraba. ¿Viste? Qué lindo. Zapatillas siempre, en zapatillas. Yo creo dos pares tenía. Más de eso no. Y las comprábamos acá en Calchaquí a las zapatillas. Se compraba acá. Event. Yo me compraba. Frente a Estilo. Event. Frente a Estilo que hay una casa ahora, ¿viste? Sí, hecha una de maderita. Vive un tipito. ¿No vieron? Sí, tiene una cruz. Es como una iglesia. Vive gente. Causó gracia. Tiene baño, gente, todo adentro. La otra. No sé, pero ¿en serio? ¿Es un chico? No. Bueno, y al lado de Estilo estaba más cara, las mejores, había Topper, todas de marca, y ahí cuando tenía plata yo tenía unas Even. Sí, no compraba las botitas. Claro. Y más adelante estaba Rigo. Sí, bueno, pero yo me compraba unas Even que estaban re buenas, que eran botitas. Y las únicas que había. Eran todas de lona, botitas o comunes. A mí me encantaban las botitas y andaba haciéndome la linda con punta las de goma. Sí, me encantaba. Pero bueno, viste, cada lindas familia... Lindas épocas. Sí. Nos conformamos con lo que y había. Y los kickers. A full los kickers. ¿Sabés que no le banqué nunca los kickers? Yo usaba kickers. Los mejores me compraba mi papá. Todas las mejores. Yo me acuerdo de lo de la escuela privada usaban kickers. Mucho kicker. Yo siempre fui a escuela privada. Claro, pero igualmente para salir me ponía los kickers. ¿Existen los kickers todavía? No, ya no. No están en este país, me parece. Creo que están afuera, kickers. Me parece, no sé. En un momento sacaron una de las marcas que... Hay una marca que se llama... Ay, Puro. Sí. Que tiene un... Le dicen Chavito. Ah, mira. Tiene una especie de modelo kicker. De kicker, como sí. Eran los kickers. Pero ay, sí, a nosotros con mi prima nos gustaba. Igual que los... La especie de bota esa de gamuza que se usaba antes. Sí, esa me acuerdo. Esa mi prima tenía. Esa más 90. Claro. Bota de gamuza, o sea, menos gracia. No, a mí no me gustaba. No me gustaba. Sí, está Kickers en Argentina todavía, ¿eh? En Grimaldi. Pero mira. Es para niños, sí. Ah, para chicos. Niños. Ay, yo quería comprarme uno. Hay un outlet en acá en Capital. Kickers Argentina. Así que después voy a mirar. Me gusta. Bueno, ahora nos fijamos. Vamos a escuchar música. Vamos con el próximo tema, a ver. Escuchá. Este tema en el 2020, cuando veníamos la rompió, a la radio, ¿te acordás? La rompió este tema. Tones and I, Dance Monkey, dale. Oh my God, I see you walking by.

Búscanos en nuestras redes sociales, Insomnia, y entérate de todo lo que viene. Number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder. My classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Bien, continuamos acá en Insomnia y lo que acabamos de escuchar es Imagine Dragons, Thunder, with the Thunder. Hablando thunder. De nostalgia, ayer fuimos al parque, ¿cómo se llama? Enfrente de Rural. Eco Park, lo que era el zoológico. Qué nostalgia, loco. Vi la jaula donde estaba el elefante, los elefantes. Todo abandonado, abandonado no. Donde estaban todos los felinos, leones. Sí. Y hicieron como un... Restaurante, exacto. Buenísimo. El día estaba re bueno porque había sol y es se hermoso podía lugar caminar para pasear. Y demás, donde estaban los leones también estaba abandonado. Estaba todo vacío. Todo. Y explicaron vacío. Cómo era todo, ¿no? Esta cosa de cómo usaban a los cómo animales. Cómo sufrían los animales. Cómo sufrían. Claro. En la parte de los leones. Todo con piso de cemento. Claro. Partes. Que decía la chica, decía que las garras de los leones. Sí o sí tienen que estar en el hábitat de ellos. Claro, al estar en cemento... Les hacía doler las patas, ¿sí? Así que... Después ni pájaro quedaron, nada. No, los pájaros había. Todas... Pero me parece igual dónde? Que a ver, puma. Decime el qué puma parte estaba. Pero lo tiene... Sí, hay un puma, pero porque está como dentro del... Puma de bengala, como decía no, Jacobo. No. ¿Qué es la vida de Jacobo? Nunca más se supo nada ahora que me... ¿Qué pasó con Jacobo? ¿Habrá muerto? La Zuller. Ah, sí, la Zuller hace en TikTok. Está. A las 6 de la mañana hace TikTok. ¿Mira? Sí, para mí le pagan o algo. Así que bueno, estaba donde estaban las jirafas, está todo un ecoparque. No hay nada. Pastos altos. Alto. Después hay mucha... Había como unos fauna. Animalitos parecidos a los carpinchos, pero no... No, eran como unas liebres, eran raras. Gratis. Sí, es gratis. La gente entra a pasear. Por eso, está a tomar bueno para algo. Ir a sentarte a tomar mate. porque da el sol. Y después quisimos entrar a la... Fuimos a la Expo, rural. A la Expo Matear. ¡Oh! No sé. Era un mar de gente. No sé. ¡Oh! No, ni entramos. No, yo fui al baño, no sé cómo, pero... Porque me estaba haciendo, había estado caminando un montón, estuvimos caminando un montón por Palermo, que la verdad que estuvo buenísimo. Muy lindo el día. No, porque además era gratis. La entrada era gratis. ¡Oh! Está bueno, porque hay yerba de... De todos lados. De todas clases, caras. Mate, de todo. Cachamay estaba vendiendo a full porque era lo más barato. Más Sabor, se llama Más Sabor, que son ricas esas, ¿eh? Mirá. Estaban dos paquetes, tres paquetes por 1.200 pesos de medio kilo. Y después barato. Tenías las que eran saladitas. Después tenías otras que eran las yerbas de autor, porque pude ver 4 o 5 stands que estaban buenos. La yerba de autor con diferentes sabores. Sí, diferentes sabores, y estaban los 300 gramos, 4.000 pesos. Que es para... Mirá, por eso ¿era falopa digo, o yerba? No, en serio, porque habían puesto que se podía hacer la yerba mate para tomar de día, ¿viste? Fría. Me comentaron que, ¿viste? Estaban la expo también de comidas. Sí, de gastronomía. De gastronomía, sí. 2.500 pesos un choripán. Ok, había mucha gente así tomando tragos. Sí, sí, sí, estaba lindo, lindo. Estaba lindo, pero yo ya había comido... Y si iba para allá me iba a tentar, porque estaban las guapaletas, que me gustan las guapaletas y eso, y las guapaletas están a $1.000.000 ahora. Claro, el helado. Así que mejor pasamos me por un lugar, una heladería también en Plaza Serrano, todo de helados, de paletas de superhéroes. Superhéroes, que no le mandé al final a Carlos. En formita de Batman, Superman. Sí, todo, Flash. A tragos había. Sí, sí, bueno, muy lindo el salgo lugar. Salgo porque vi que había, me gustan los copos de azúcar a mí. Bueno, salgo. Y veo que un nene lleva un copo de azúcar de un color raro, ¿viste? Claro, cuando sos chico te enchastra todo, ¿viste? Lo tocas. Ay, a mí me gusta, se te derrite en la mano. Soy grande y me gusta igual. Miro, le voy a preguntar a la señora, ¿cuánto está? 1.000 pesos. Ah, bueno, gracias. Digo, yo me fui. 1.000 pesos. 1.000 pesos el copo. Es mucho. Y no sé si era mucho, ¿eh? Sí, sí, es mucho. Mucho, 1.000 pesos. Sí. Habrá dicho la señorita que rata. Porque le dije, ah, bueno, está bien, muchas gracias. Sí. Con una cucharadita de azúcar te lo hace. Y el colorante, y le pones. En Marchesín estaban. Pero bueno. Escuchá, Marcelo, escuchá. Mirá. Ese es el que te gusta a vos. Escuchá, este es re viral en TikTok. Sí. Estas chicas que son. Después también me gustaría hindúes. Escuchar ese. A quemar ese. Makeba. Makeba. Makeba. Porque es de, después te cuento la historia de Makeba. Dale, después la contamos para todos los oyentes. Así que me quedé. Quería comer garrapiñada. ¿Viste cuando tenés ganas de comer? Qué no rico, pregunté. Rica la garrapiñada. Y debe estar 2.000 pesos. El paquete no? chico. El paquete chico, 2.000 pesos. Me dice, y por después eso como le gustan a los chicos, algo que nunca me gustó, los chisitos de bolita de colores. Ah, le encanta, a ella le gusta también. ¿Te gusta eso? Ay, Dios. Ay, es pura. Bueno, qué? A mí me gusta, al cuñado de ella también le gustan las bolitas de azúcar. Es química igual que el copo de azúcar. Nunca los probé, pero ya los veo así de no, a mí me horrible. Gustan, me gustaban mucho las tutucas. Me gustan mucho las tutucas. ¿Qué más me gusta? El ese que come los loros. El pirulí es muy pirulí, dulce, sí, es muy sí, dulce sí, el pirulí. Es como el copo de es como el copo de azúcar, así es puro azúcar, bien te agarra dulce. La diabetes, la manzana, eso. Sí que se vende. Sí. Lo que pasa es que nosotros hace un montón que no salís. Nosotros sí, sí, qué rico, que sea rica la manzana. Sí, viste que a veces te viene arenosa. La de afuera re rica y adentro un asco. Sí, Dios mío. Pero, viste que uno, después de la pandemia, es que como que, además que las cosas están como un poquito más caras, es como que se acostumbró a vivir de esa forma. Viste que sale, pero no sale tanto. Es como que se acostumbró, ya nos acostumbramos, mirá, la de no estaba manzanas. El del Sulky, ¿te acordás? De ay, los del Sulky, ¿te acordás que hay en, pero capaz que estaban del otro lado del... No, había un par de botelleros, pero no era. No, era ellos, pero no había caballos. No. Puede ser que por el tema de la atracción de a sangre de los caballos no lo tengan más, Marce. Puede ser. Ya sí, hace sí. un montón. ¿Hace cuánto que nosotros no íbamos? Uf. No, hace un montón. Éramos ¿cuánto? Chicos cuando nah. fuimos. Fuimos a la Expo Matear el año pasado, más o menos en octubre, que estaba un poco más caluroso. ¿El año pasado? ¿Antes? Ay, pandemia, no, 2019. Fuimos, hace 5 años. 2019. Ay, Dios, por favor. 2019. Sí. En 2019 fue la última, que después se cerró todo. Bueno, después cuando era chico en verano, ¿qué pedía? ¿El torpedo? Sí. ¿Torpedo o había el uno patalín, que era nene, el patalín, a fondo, el de crema? El de crema. Y después, en el 90, el sin parar. El sin parar. Tenía un tema, ¿te acordás? Toda la noche cuando salga el sol, tomando un helado que dé frigor, sin parar. Bueno, que frigor nos pague algo. Vamos a empezar a hacer el canje. Ey, pará, ¿está la marca de frigor? Sí que está la marca. ¿Existe? Y son caros. Está sin parar, pero ya no es el mismo sin parar. El Conogol, ¿te acordás del Conogol? El Conogol era todo. Ahora está caro y no es lo mismo. Es re como chiquitita, es una bochita. Es una con bochita un que de decís, ¿para qué carajo me compré esto? Yo me doy el gusto igual a veces, Paso. Yo también el otro día fui a una heladería con una regla y me di todos los gustos. Claro, tarada. Lo mismo el Cremocoa. ¿Te gustaba Cremocoa? Oh, qué rico el Cremocoa. Era la nube con... Era como una nube. No sé de qué estaba hecho. Un merengue debería ser, ¿no? Eso. De tipo malvavisco, algo así como eso. Una nube blanca. Ay, ¿nunca comiste Cremocoa? No. Qué rica la Cremocoa. Ay, no está más. Eso no existe. Las champán. Las galletitas champán. Pues esas estaban re ricas. Tampoco. Nada que ver. Las óperas yo las odiaba. Las champán me encantaban. Ahora están las óperas, no, las DJ, ¿cómo se llama? Recital, DJ. Recital. Y bueno, esas son más baratas. Hay que ver. ¿Antes era ópera o las DJ? Las óperas, no hay comparación con las óperas iguales. Te tenía que comer un millón como para comer, ¿no? Sí. Te llenarte un poco. Así son. Comer. Claro, y uno la come como un ratoncito. Como un ratón. 1164-007047. Vamos a ir con el próximo tema y después volvemos con más anécdotas de los años 80 y 90, que es lo mejor. Escuchá, a ver. Vamos con Maroon 5 Memories, dale. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright. Gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Yeah. Insomnia. Todos los lunes de 21 a 23 horas. En Señor As, Eventos y Food Track, te ofrecemos excelencia gastronómica para hacer tus eventos únicos, con gran variedad de pizzas y empanadas clásicas y especiales, realizadas con ingredientes de primera calidad para degustar y deleitar a tus invitados. No pierdas la oportunidad de hacer único tu evento. Comunícate con nosotros al 11 26 55 05 40 o búscanos en Instagram como Señor As Food Truck Eventos. Taller NB. Mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica, aire acondicionado y electricidad del automotor. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook e Instagram como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 5083, Espeleta. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Comunícate con nosotros al 1164-00-7047. Muy bien, continuamos. Y estábamos recordando... Pará, el... primero mandá un audio al 1164-00-7047. Ahí sí, pedís un temita o nos comentás qué galletita comía cuando Yo siempre chocolate no porque era alérgica, alérgica al chocolate. Creo que un... Bueno, las de chocolate, la que venían en lata, si se puede compraba la bananita bañada en chocolate. No, o no como compraba. Esos palitos bañados en chocolate. Los que hacíamos de cigarrillo. Claro. ¿Te acordás? Nuestros primeros cigarrillos. Es verdad, tenés razón. Y se compraba suelta en lata. Suelta. Ay, qué rico. Qué, los habanitos. Los habanitos, sí. Qué rico. Y las barritas de Felford, las que venían de Felford, de chocolate blanco y chocolate. Claro, ay, qué rico, qué rico. Están, pero viste que uno cuando chicos es otra cosa, ¿viste? Bueno, galletitas que están todavía, sí. Pero no son lo que eran. No. Poner las merengadas. Las merengadas eran pesaditas. ¿Te acordás que la masa con dos de esa? Ya está. Te mordé, parece que está tragando un chicle. Sí, es verdad. Y las sonrisas que eran ricas. Eran exquisitas. Pero ahora ya no. Ahora no tienen. Son duras, las comés. Están llorando. Están en vez de sonriendo, están llorando. Están llorando, sí. Ahora. Son duras, no son sonrisas, sí. Claro, se podían... Ahora no sé si... No, suelta, no. Vienen todos ya todo empaquetado. Vienen todo empaquetado. Tendrían que volver. Había las latas. Qué lindas las latas, ¿eh? Y el queso fresco, ¿cómo lo compraba? También. El queso fresco así, ya venía... Che. Y venía blanco afuera. Tenía un harina, no sé qué tenía el queso fresco. Queso cremoso. Queso nada que ver. Tráeme 100 de mantecoso. Sí. Un cuarto de mantecoso. El dulce de batata en lata. Sí, comprábamos con mi mamá. Es más, yo me acuerdo ahora, había estado mirando en la tele una mermelada que se llama La Gioconda. Sí. Que ahora salió de vuelta. En esa época comíamos esa y no había la campañola, era La Gioconda. Era riquísima. Mi mamá siempre con la comida. Preparaba siempre alguna cosa, comprábamos, ¿viste? Siempre no iba a faltar nunca nada eso de la comida. ¿Viste cómo es mi mamá? 21 a 54, 13 grados. Es lindo recordar. Los carnaval, no se juega mal carnaval. No, no se juega mal. Los las chicos bombucha, no están acostumbrados. No. Las bombuchas son poquitos, los chicos ahí juegan ellos entre ellos. Por internet ellos juegan al carnaval. No, no, igual a algunos les gusta, pero como les da miedo a los padres sacarlo a los chicos. Se quedan adentro de la casa, así en el patio. No, no salen como antes. Antes no. Tenías miedo. Yo tenía miedo de salir, digo, salgo a las 3, 4 de la tarde, me acuerdo cuando era más joven. Decís que me van a mojar los pibes, decía te yo. Te van a tirar bombita. ¿Viste? Y no, ya estaba pensando qué decirle a los pibes para que no me mojen. Ahora ya no pasa esto, ¿eh? Ya está. Las bombuchas eran las más caras, había otras marcas, sí, también. Sí, las bombuchas eran las mejores. Igual yo nunca supe hacer el... ¿El nudito? No. Siempre cuando me ayudaba. Cuando la deflaba además, que parecía sí, así como una... como una pera. Una berenjena. Una berenjena. Esa, ¿viste? Era bien así que se te... todo, te mojaba todo. A veces todo. Tiraba y se te reventaba en la sí. mano. ¡Oh, qué pelotudo! Sí. En mi barrio era de calle de tierra. Mi prima jugaba. Yo miraba como jugaba a mi prima. Así, imagínate qué nerd que era... Dentro de mi casa estaba así mirándola. Porque enojada, no quería que me mojen. No quería que me mojen. Qué todo. Redensa. Y mi mamá me tiraba y me enojaba, me iba llorando. Así que fue ella así. ¿Ella era de la generación de cristal, vos? No era de generación de cristal. Tenía problemita. Viste que después te das cuenta. Mi mamá lo pensaba que era una malcriada, pero la realidad es que después uno se da cuenta que no es normal. ¿Viste? Sí, ¿te acordás? Yo me acuerdo que comprábamos los helados y a veces te ganabas un free. Venía con sí, premio al palito. Sí, los de te frigo. Ganaste, sí, claro, te ganaste un palito. Seguí participando. Sí, íbamos, pero pará, iba yo de toque íbamos con mi prima. Sí, sí. Y el free, a veces free te ganaba. La montevideana, ¿está la montevideana todavía? Creo que sí, me parece que sí. Sí. Yo igual no comía. La ponia, ¿te acordás de la ponia? La ¿qué época esa que vivo? Comía yo. ¿La ponia? Claro, la ponia. Dale, boludo. No, la ponia. ¿Te acordás que era una marca que... Es más, ahora en el barrio pasa uno vendiendo. Y el manicero, ¿verdad? Que pasa... Eso. Sí, ahora pasa el otro gritando. ¡Chipa! Dice. ¡Guac, guac, guac! Tiene como una corneta. ¿Nunca sí. lo escuchaste? Después pasó la otra vez el miércoles fue que pasó. Un pescadero pasa ahora. ¿Sí? Por casa, sí. Pasa también, mirá, pasa por yo allá. Yo nunca le dije pescadero, siempre le dije pescador. Pescadero, digo yo, qué sé yo. Pescadero. El que afilaba la tijera. Uy, ese tuvo problemas, ya no pasa más. Viste que antes te afilaba, a mi mamá la estafaron, no sé cuánto le cobraron. Sabés que mi papá la quería matar a mi mamá. Encima, si no es bueno, te la desafila. Y te la desafila, por eso. Las tijeras, no le pregunté. Las tijeras de metal que se usaban antes, esas sí, cromaditas, sí, son las mejores. Sí. Bueno, esas las cuidaban como oro. Bueno, mi papá le dijo, bueno, anda que pasó el afiladero, ¿viste? Mi mamá no le preguntó. El afiladero. El que afilaba. Sacaba las palabras, vos. El afilador. El y bueno, afilador. Latas de galletitas, siempre te comía el chasco, ¿qué había? ¿Qué en había? La lata esa redonda que en todas las casas no había, estaba. No había dones. ¿Qué había adentro? No había scones, había hilos. Hilos y agujas. Y agujas. Olvidate. Eran caras y son re caras, esas todavía están son en circulación. Importadas. Son importadas, sí. Ahora miren, las pituzas están abarcando todo. Las pituzas. Yo soy un montón que no como pituzas. No son feas, me gustan las que vienen con las jalea. Las que vienen con jalea de frambuesa, esas están buenas. Sí. Los que se fueron al carajo, los mini alfajores. Los de... Antes eran... los de Jorgelín. Son chiquititos, así, mini alfajores. No, solcita, algo de eso tiene. Solitas. Solita, ahí está. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos se fueron las de... 800 mangos el paquetito. Y es chiquito, sí. Así, te haces un bocado, tic, y ya está. Y chao, para de contar. Yo que como como una bestia, imagínate, me dura un pedo una canasta. Dios mío, ¿qué teléfono nos tienen que llamar, Marce? 11-64-00-70-47. Bien, vamos a ir al próximo tema. A ver. Mira, Di María está en Got Talent. Escucha, Ed Sheeran y Bad Habits, dale. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. I'm looking for a with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring in space? Búscanos en nuestras redes sociales, Insomnia, y entérate de todas las novedades. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'll be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Radio Box, comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Bien, continuamos acá en Insomnia. Este tema, Adele, es un es como una especie de catarsis, porque en esa época cuando sacó este tema... se había separado y el marido la había dejado porque ella era más rellenita. Sí. ¿Sí? Entonces es una... voluptuosa. Una, sí, una chica que siempre ha sido bonita, bella. Sí, no era fea chica. Y bueno... Bueno, adelgazó y sí. Cambió estéticamente, sí, por todo. Y no le cambió la voz, porque dice que cuando bajan de peso algunos les cambia la voz. La adelgaza las cuerdas vocales. No, no, en serio, les cambia la voz. Sí, sí, sí, sí. Che, Luis Miguel, que estaba haciendo la gira, está haciendo la gira todavía Luis Miguel, me parece que tuvo un problema en Chile de salud, ¿eh? Estaba con neumonía, terminó acá y se fue. Justo le tocó los días que hizo calor también a Luis Miguel acá. ¿Calor acá? Sí, en esa, viste el día ese que cayó. Che, hablamos de la del tipo, la última tormenta, o sea, tormentas poderosas que hubo. Piedra. ¡Oh! Dos veces, y una de las veces yo no pude ir a trabajar porque estaba todo inundado acá el Chaquí. Se inundó ese día, ¿te acordás? Mucha agua en poco tiempo. Impresionante. Así que bueno. Sí, la tormenta, famosa y conocida tormenta de Santa Rosa, ¿no? Sí, sí, justo sí, cae sí, sí, todos sí, los sí. años. Sí. Dicen que Luis Miguel se sometió a una manga gástrica, por eso está tan delgado. Dicen las malas lenguas. Porque no pueden creer que haya bajado con el ayuno intermitente tan muy rápido, ¿no? Sí, muy rápido en poco tiempo, ¿sí? Ah, lo que pasa, él por ahí estuvo como estuvo medio desaparecido, pareció rápido, un cambio muy abrupto. Debe ser. Pero bueno. Luis Miguel podría ser demandado en Chile por... ¿Qué por qué? Legales por la reducción de tiempo de sus conciertos. Acá los hizo todo de punta a punta, pero en Chile, como les venía diciendo antes, tuvo afectaciones de salud de lo que es de la parte respiratoria, ¿sí? Sí. Así que... ¿Viña del Mar existe todavía? Viña del Mar existe, haciendo? Pero lo hacen al principio de año. En verano. Sí, creo que este verano estuvo María Becerra, me parece, de Viña del Mar, ¿eh? ¿O no? No sé, estoy hablando de boca de jarro, ¿eh? Bien, sí. Woz, que va a tocar en Quilmes. Ya una fecha ya está todo agotado, ahora están por vender la segunda y está, ya no hay más. En cancha de Quilmes, mirá sí. Vos. Sí, sí, sí. Mirá. Saludos para nuestro nuevo auspiciante, señor Az. Tienen food truck. Ellos, todos los eventos en Quilmes, lo están, que son ellos azul, están ellos de ahí con las pizzas, las empanadas. La verdad que una atención espectacular, toda comida de primera. Están en todos los recitales también. Sí. Estuvieron también el día de Quilmes. Están la verdad que muy bueno. Así que saludos para ellos y gracias por confianza. Señor Az, así señor lo buscan. Señor Az, en Instagram. Señor Az, eventos. Claro. Porque ahí... eventos también para tu fiesta. Claro, sí, lo contratás y te hacen pizza party. Ah, oh, re bien. Hay varios menús, diferentes precios. Diferentes así precios que para. Consultar. Bien, este año estuvo Tini en Viña del Mar. Y María Becerra también estuvo, ¿sí? Tini que anda con un brasilero, me dijiste vos. Sí. Lo pegó una patada De Paul. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con De Paul y Marcelo Tinelli? No se pueden ni ver, ¿eh? Ah, no, esa no la sabía, ¿eh? Esa no lo sabían ustedes, ¿eh? Porque está Camila Holmes en el programa. Está en el bailando. Y sabe que él le va a preguntar algo. Tinelli le va a preguntar. Sí. Tinelli se tatuó todo el pecho. Se tatuó completo, todo el pecho punta, completo. Punta. Cuando se fue a Miami, porque es una tatuadora de Miami. Ah, de allá. Sí. Todo el pelo platinado. Todo el pelo Tinelli, platinado. Mirá. Está igual que Guille Fox. ¿Qué se quiere parecer a Tinelli, este hombre? ¿Qué le pasó en la ¿Qué cabeza? Pasó? Hay que mantener ese color, ¿eh? Yo ya voy a volver, ¿eh? Ya voy el a volver. El tema que es muy lindo. A ver, es muy lindo. Después si lo querés mantener con el paso del yo tiempo. Yo tuve que sacarme el color porque... Oh. No, está loco. Sí, no hubo... Es mucho tiempo. Y si tenés pelo finito te lo destruye. Ese hombre se va a quedar pelado, Guille Fox, si sigue así. Que tenga cuidado. Yo le digo de experiencia, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. ¿Eh? Que está desaparecido ese hombre, ¿eh? Sí, claro, pero Mario Coca lo tiene. Hoy vi un vecino en la esquina de casa, nunca lo había visto sin gorra. Lo vi sin la gorra y eres pelado. No lo podía creer. Pelado, pero tiene. No, porque cuando. Explica pelado, bien. Tiene el pelo de atrás de la nuca largo. Sí. Al tener gorra parecía que tenía pelo largo. Claro. Sí. Como cosas. Y tenía la cabeza, que se ve que no se la saca nunca, un pibe joven, tendrá treinta y pico. Sí. La cabeza bien blanca y pelada, y tenía dos mechones cruzados acá arriba. Papá, qué impresión que me dio. Parecía, ¿viste Robocop? Cuando le sacan el casco. Y bueno, que está así. Medio... Micromaj. Dios mío. Qué loco, así que bueno. Me sentí feliz. ¿Viste que vos decís que tengo no? Tengo poquito, pero no, no estoy pelado. No, pero vos no estás pelado. Tenés blanco el pelo. Todavía se resiste. Se resiste. Con tío Nacho. ¿Viste? Con tío Nacho. Sí, claro. Mirá, ¿viste? Y él tiene largo. Tiene un pelo este hombre. ¿Para qué usa tío Nacho? Para tener más pelo. ¿Engrosador o el de miel? Engrosador. Engrosador tenés vos. Yo me lo puse acá abajo. A ver si podía. A ver si pasaba. Así como dijo de Milei, que estaba así. Para mí se pone tío Nacho. Tío Nacho usaba. Claro. Yo sé que andaba con tío Nacho, pero con tío Nacho. Ni o Nacho. Nacho lo agarraba. 11-64-007-047. Vamos con el próximo tema. A ver, escuchemos. Escuchá. Este tema estuvo en Top Gun 2, cuando todos estaban jugando la pelota al fútbol americano y corrían en la... Cámara lenta, en slow motion. Hoy estaba mirando un tipo que hace la cámara lenta en... Un gol, sí, festejando un gol. Muy bueno, Muy bueno. Vamos con One Republic, dale, después volvemos con más Insomnia, dale. ¡Suscríbete!

Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves, con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados, de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Un tatuaje es una experiencia única, es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Big Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. BZ, energía sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, arroba BZ Energía Sustentable. Contacto 11 2255 6424. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Búscanos en nuestras redes sociales, Insomnia, y entérate de todo lo que viene. Bien, continuamos acá en Insomnia. Estamos hablando de comida porque ya tenemos hambre. No hay nada más lindo que hablar de comida. A lo que a uno le gusta. A mí me gusta las hamburguesas con papa frita, la milanesa con papa frita. Todo lo que tenga papa frita es rico. Fanática de las papas fritas, me encantan. Ay, cómo me gusta. A mí la que no me gustan son las McCain. Esa no importa. A mí me gusta todo tipo de papas fritas. No es como una la que tiene que ser. Las caritas también son ricas. Ah, las caritas son riquísimas. Smiles. Las patitas. Ahora vamos a comer. Me compré una bolsa, ahora me parece que era líquido de una. 22, esa sí va con aderezo, mayonesa. Eso va con aderezo. Lo que acabamos de escuchar es Garbage de los años 90. Banda de rock alternativo de Madison, Estados Unidos, y Edimburgo, de Reino Unido, con la cantante Shirley Manson. Bad Vic. ¿Le gusta venir a Shirley Manson? ¿Le gusta venir a la Argentina? Siempre viene a la Argentina. ¿Tiene algo que ver con Marilyn Manson? No, tiene nada que ver. ¿Con Charles Manson? Tampoco. Charles Manson. El otro estaba mirando, si quieren ver algo interesante, hay un documental en Netflix de todas las sectas. Y una de esas era la de Charles Manson. Que mataron a Charles Manson, que tiene la esvástica en la frente, puede que ser. Que tenía, ya murió. Ah, ¿murió? Sí, murió Charles Manson. Loquito de asesino, como el de acá de Argentina. ¿Cuál es el loquito ese que quiere salir y matar a Cristina? El Ángel. Robledo Puch. Claro, él está. No lo dejan salir, ya cumplió la condena. Sí, está loca. Está loca, no está. No es. Igual que Barreda, qué increíble lo hayan dejado libre, ¿no? Mató a la hija. A la hija, a la mujer y a la suegra. Las dos hijas. A las tres. No, hijas eran. Lo que pasa es que había un maltrato. Todo hombre. Un maltrato. Pero escopetazo, sí, creo que sí. Charles Manson murió el 19 de noviembre del 2017 y nació en 1934. Es sectario y músico. Se mató a la 7 personas. ¿Sí? Un asesino serial. Sí, pero mediante la secta. Mira. Por la secta. Sharon Tate era una actriz muy linda en los años 60. ¿sí? La mató embarazada. ¿Sí? Claro, Marilyn Manson tenía el nombre por Marilyn Monroe, sí, y Manson por el Manson. Asesino. Todo este. Todos los nombres de la banda de Marilyn Manson son todos asesinos, ¿sí? Con nombres de mujer, ¿sí? Ya te digo. 1164, ¿cómo es? 1164-00-7047. Sí. Ahí mandan el mensajito y piden el tema que gusten. Ay, sí, está. La rocola de insomnio. La rocola de insomnio. Para que quiero ver la manda, mirá. Voy a poner un tema de en Marilyn. Talent, ahora. Perdón, en Got Talent, sí, siguen con la misma ropa de, sí, la, ¿viste?, semana pasada. ¿Viste? Para que quiero yo leerte los nombres. Hoy está mirando un video, sí, hablando de ropa. Sí. Le preguntaban a una chica europea, sí, cada cuánto se bañaba. No sé si es verdad o no. ¿En dónde? Una vez por semana. Una, ¿cómo?, chica rubia. Dice, sí, yo me baño una vez por semana, dice. Dice, para eso están los desodorantes, los perfumes. No. Pero bueno, y el muchacho que, Francia... que era latino, decía, no, nosotros estamos acostumbrados a bañarnos todos los días. Dice, no, decía la chica, ¿cómo puede ser? Nosotros estamos acostumbrados a bañarnos una vez por semana. Dicen que Francia es uno de los países donde hay más olor a mugre. ¿Sabes lo que debe ser? ¿En serio? Sí. Papá. No. No tapás ni con desodorante. No. Mirá, tenés Marilyn Manson, que es por Marilyn Monroe, y Charles Manson. Twiggy Ramírez. Twiggy es por la modelo Twiggy. Ramírez era por un un ¿de quién estás hablando? De la banda Marilyn Manson. Ah, los integrantes los de la banda. Marilyn Manson, claro, no. Twiggy por Twiggy, que en los años 60 había una flaquita que se llamaba Twiggy, se llamaba por esa, no sé por esa modelo. La de acá, sí, pensé que estaba Y Ramírez era un asesino mexicano. Twiggy cantaba Necesito un amigo. Es verdad. Después tenés Madonna Wayne Gacy, ¿sí? También. Bueno, todos los miembros tienen nombre de asesinos. Marilyn Manson, que está excedito de peso ya, 54 años tiene. Lo vi a este... Ay, no me sale el de pelo largo, que está todo doblado, que te mostré hoy. Ozzy Osbourne. Tiene, está hecho pelota. Tiene Parkinson. Hecho todo doblado. Pero bueno, le agarró, viste, todo junto, porque además tuvo una caída. Cuando hacían el reality show, a mí me encantaba. Se cayó en el reality show, se cayó con una de esas motos, los cuatriciclos. Sí. Y ahí, después de ahí, no se pudo recuperar más. No sé, los hijos de la mujer no se los dio más. Como están, antes. La chica tranqui. Que cantaba. Sharon, que es la mujer. Kelly está como Kelly, modelo. No, me acuerdo que sacó un tema que estaba, sí, bueno. Tiene, sí, está divina la hija. One word, ¿no? Sí, ese Papa Don Preach, después sacó ese One Word. Ese me gustaba, ese tema. Ese está re bueno. Así que bueno, pasamos de un tema a otro. 1164-00, podemos hablar de todos los ping temas. Pong. Sí, de preguntas y respuestas. Vamos con el próximo tema. Y ya en el próximo 90. Bloque. Sí, nos pará, despedimos. Escuchá. Con este tema, creo que el segundo programa de Insomnia empezamos con este tema. ¿Te acordás? Vamos con Elástica, Connection. Who would have thought it of someone like you? Just to stick on me. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Every inch of skin. everything out, and then you're black again. Can't make it back again from everything now. Insomnia, todos los lunes de 21 a 23 horas. En Señor As, Eventos y Food Track, te ofrecemos excelencia gastronómica para hacer tus eventos únicos, con gran variedad de pizzas y empanadas clásicas y especiales, realizadas con ingredientes de primera calidad para degustar y deleitar a tus invitados. No pierdas la oportunidad de hacer único tu evento. Comunícate con nosotros al 11 26 55 05 40 o búscanos en Instagram como Señor As Food Truck Eventos. Taller NB. Mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica, aire acondicionado y electricidad del automotor. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook e Instagram como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 5083, Espeleta. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Comunícate con nosotros al 1164-00-7047. Escuchá. Este tema era, ¿te acordás del programa ese de las modelos? ¿Cómo era? Supermodels. Me re gustaba ese tema. A mí me gustan todo 20 días. ¿Cómo pasó el tiempo? De ahí había estado Jamín de Gracia, ¿no? Había salido. Jamín de Gracia, pobrecita. De Paula Chávez, ahí también Paula salió. Chávez, sí. Ahí se hizo amiga de Jazmín. Tenés razón. Exactamente. Yo todos los reality shows, la de, mirá, el de Bandana también miraba, Popstar, el de Mambrú, miré todo, todo, me encantaba. Entonces, ¿cómo qué sufrieron cosa? Las bandanas para hacer bandana. Las bandanas, qué nombre. Qué terrible, qué terrible. Me encantó, me encantó. Bien, últimos minutos que estamos nosotros con nuestras bellas voces al aire, pero van a seguir con una selección una buena de temas selección de música de los 90, metido un poco ahí de Doors, pero los demás son todas cosas de los 90 que vieron un antes y un después en la historia de la música. Los 90 fueron para nosotros los mejor porque estuvimos viviendo plenamente, pero Gorillaz con este tema salió a full, ¿eh? Muchos dicen que los 80 fue la mejor época para la música. Es que en realidad si vos te pones a pensar, la década del 80. La década del 80 salieron un montón de bandas de rock. Los 90 también salieron bandas de rock, pero bueno, nosotros lo vivimos como, el 80 lo vivimos como fines. Ayer estábamos mirando una foto de Montaner que parecía un billiz. ¡Ay, un billiz apareció! Increíble. Pasapalabra. Pasapalabra. Yo no lo podía creer, no era Montaner ese. Increíble. Qué difícil el algunos juegos que ponen, ¿eh? Algunas cosas son medio. Sí, muy rebuscada, Pasapalabra. Pero está bueno, sí, el programa. Lo siguen repitiendo como Casado con Hijo. Me encanta, me encanta. Bueno, gracias a todos los que están del otro lado. Van a seguir escuchando la selección de temas. Porque lo mejor acá en Insomnia es que tenemos la mejor música y hay que escucharla de punta a punta. No te la pone nadie. ¿O no? Como te la ponemos nosotros. Que espero que el lunes que viene este hombre venga. Sí, va a venir. Va a venir. No, va a venir. Va a venir. No. Bueno, nos puedes dejar tu mensaje. El hombre de goma. El hombre de goma. Y la cabeza la tiene dura. Oh. Dios, sí, Dios mío. Por favor. Está vivo de milagro el señor. Y está todo también con los preparativos del, también debe estar se todo viene medio. El 15 de la nena. Claro, la nena que ya está grande. ¿Cómo crecen los chicos? Yo pasa, miraba, pasa el tiempito. Todos los chicos que están cumpliendo 15 años que eran. ¿Podremos en un futuro detener el tiempo? No creo no, que inventen no algo puede, así, ¿no? Ya está, hay el que paso pasar, del tiempo. Hay que pasar, el paso del tiempo es así. A full. Señor Marcelo Galatea. Bueno, gracias a todos por escucharnos, los que están del otro lado. Espero que hayamos sacado una pequeña sonrisa, sí, aunque sea. Siempre. Hoy no conté chiste, no tenía. No tenías repertorio. No, hoy no. Bueno, nos estamos escuchando y viendo acá por, obviamente, por Radio Box 102.9. Insomnia va de 21 a 23. Obviamente, la última media hora siempre va música. La música para que escuchen y aunque sea, viste, porque la radio es todo. Ay, feliz día de la radio, che. Nos olvidamos del día de la radio. ¿Cómo puede ser? Feliz día, radio. Y no pusimos el tema de Freddie Mercury para arrancar. Mirá, estuvimos mal, estuvimos lento. Sí, no estuvimos muy despabilados. No estuvimos despabilados. ¿Hoy pero cuando subiste no sentías olor en la escalera? No. ¿No sabes por qué? ¿Por qué? Por la baranda. Ay, Dios. Yo digo, este está sintiendo y me está diciendo, mira, viste, se imagina. Mira, Maricel se quiere reír. Se está riendo. Bueno, nos estamos viendo con este chiste. Un chistón. Característico del señor Marcelo Lateo. Nos estamos yendo hasta la semana que viene de 21 a 23. Insomnia, acá, por Radio Box. Y nos vamos con el mejor, con este tema que es el de Matrix. Rock is Dead, Marilyn Manson. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Insomnia, con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. Estás escuchando Insomnia por Radio Box.